que están escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Muchas veces nos toca hablar de temas que tienen una sensibilidad especial, y me gustaría que un minuto de su tiempo nos lo dedicara para acompañarnos en estos instantes aquí en el programa. Por favor, pon un poquito de atención. Esta mañana estábamos hablando de muchos temas que para nosotros son muy sensibles, porque son situaciones que posiblemente no estemos viviendo personalmente, pero sí alguien cercano, próximo a nosotros, sí lo está viviendo, y sobre todo porque no sabemos cuál puede ser nuestro futuro y en qué condiciones nos podríamos encontrar dentro de poco tiempo, y posiblemente sentir que hay gente que sufre y lo pasa mal. Tenemos que darle como mínimo la oportunidad de que cuenten sus situaciones, porque no son solamente de ellas, de esas personas que lo pueden estar pasando mal, sino también de todos nosotros, como congéneres, como ciudadanos, ciudadanas, que estamos conviviendo con todo el mundo que lo puede estar pasando mejor o peor. Pero hay situaciones que no podemos dejar de lado ni mirar para otro sitio cuando son tan reales y están frente a nosotros, así, en nuestras propias narices. Así que vamos a conversar un ratito con un invitado, Rafa Carmona. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y seguimos en la lucha, ¿no? En la brecha, sí. Un hombre incansable en estas líderes. No, qué va. ¿No? Todo el mundo se cansa. Uno se cansa también. Pasa que hay que seguir y ya está. Hay que seguir, ¿no? Nuestra es una invitada, ¿no? Sí, hoy tenemos a una compañera nuestra, Carmen Pizne, que viene con su situación, ¿no? Una familia nuestra que desde hace ya mucho tiempo, varios años, más de 4 años, está con nosotros y, no tenía la situación familiar, es muy precaria, era precaria en esa época, la situación económica en este país no ha mejorado y ellos siguen en la misma situación prácticamente. A veces con situaciones peores que las que pasan en otros momentos y intentando buscarse la vida como pueden, pero la situación realmente le dificulta mucho. Y al margen de eso, bueno, pues con un problema muy serio con la entidad financiera, ¿no? Con los bancos, en este caso. En su día fuimos capaces de conseguir un alquiler social de 100 euros mensuales, que no es poca cantidad cuando los ingresos son, en una familia de 6 personas, pues de 400, de 500 euros, Pero bueno, al menos era una manera de respirar, de tener una casa, de tener un sitio donde compartir su vivencia y donde vivir la familia y, bueno, no era elevado el precio. Pero nos encontramos con que de un año a esta parte la entidad financiera esa prácticamente, no solamente en el caso de Carmen, sino en el caso de otras muchas familias, está cambiando el criterio y quieren pues ponerle un coste prácticamente de mercado casi. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Ahí vamos tirando. Vamos tirando. ¿Situación difícil? Sí. Cuando te vas encontrando con más y más dificultades y en vez de ayudarte, quienes pueden hacerlo no están presentes, ¿qué piensas? Pues nada, te agobia mucho, porque son 4 niños los que tengo y te ven unas condiciones pues que no puedes porque entra lo que que ha dicho, unos 300, 400, 500 euros. Muchas veces que tengo que darle de comer a mi hijo. Carmen, me gustaría que te tranquilizaras un poquito, ¿no? Si es posible. Sé que es difícil narrar esta situación y para quien está más aquí en la radio, pues también. Cuando la gente mira y ves que hay otra que está sufriendo y miramos para otro lado, generalmente miramos para otro lado, ¿eh? Y supongo que el oyente que en este momento puede estar sintonizando no sabe que es una situación complicada. Y ¿qué esperas tú de las autoridades, de la gente de tu alrededor? ¿Qué esperas tú de que esta situación se pueda de algún modo mejorar o cambiar esta circunstancia? ¿Qué esperas tú de la gente? Pues de la gente lo único que espero es yo, gracias a Dios, estoy con la plataforma, como Rafa bien ha dicho, hace más de 4 años y medio. Ellos me están ayudando mucho en mis bajones, mis subidas, y que tenga mi techo con mi hijo, en todo. Porque la verdad, mi familia somos todos unos honrados. No pueden ayudarme porque es que no somos 7 hermanos y mi padre cobra una pensión muy chica y es lo que pasa. Y la gente de la calle, como quien dice, muchos te dan de lado. Uh-huh. Porque a lo mejor cuando te han visto que has tenido un poco bien, pues han podido arrimar. Pero claro, cuando a lo mejor te ven que estás un día en la miseria, no, nadie se arrima a ti. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Sí, sí. Mucho. Uh-huh. ¿Y esto lo has podido conversar y en alguna oficina, no sé, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía? ¿Alguien te ha escuchado? ¿Alguien ha intentado resolver tu problema? La plataforma. Pero me refiero a alguna oficina de alguna institución. Llámese ayuntamiento, llámese Junta de Andalucía, llámese como se llame. Es que no he ido a ninguna, porque es que ellos han arreglado la plataforma, todo desahucio es la que averigua todo. Yeah. Me está averiguando todo. ¿Y encuentras que a lo mejor las autoridades correspondientes pueden ayudarte en algo? ¿O esperas o crees que no va a pasar lo mismo de esa situación que estás viviendo hace 4 años? Pues no lo sé. No sabes, ¿no? No lo sé. ¿Tienes al menos la fuerza para pensar que esto se puede resolver? ¿Tú consideras que se va a resolver? Llevo 4 años y medio luchando. Uh-huh. Y hay veces que tengo bajones, pero ellos siempre me han dicho lo mismo, con la lucha se me consigue todo. Y no voy a parar de luchar. Eso es importante. Eso es importante, y además que, como tú bien indicabas, no estás sola, hay un grupo de compañeros, compañeras, amigos, amigas, que están luchando por ti, por otra gente que está en una situación parecida a ti, sí. Y no vas a estar sola, afortunadamente, ¿no? Eso lo sé desde que entré aquí, hace uh-huh. 4 y medio, hace 4 años sí. Y medio lo sé. ¿Eres madre soltera? ¿Estás con un compañero? Sí, estoy con un compañero. Estás con compañero, ¿no? Y él le encuentra trabajo, no encuentra. En los chapuzas que le sale. Chapuzas. Porque es que no hay trabajo. Es que por más y con la edad que tiene, pues tampoco le sale. No hacen contrato fijo ni nada. No. Cuando estás en esa circunstancia y ganas de luchar, espero que te queden esas ganas, que no se vayan, ¿no? Hay a veces que no. La verdad, hay a veces que te hunden mucho. Uh-huh. Porque su distancia de la vida, yo tengo una pequeñita de enfermedad, que es la columna, que tengo artrosis en los huesos, y hay días que me levanto muy bien, hay días que me levanto muy mal, pero vamos, que me da igual, que voy a seguir luchando. ¿Sí? Así tenga que ir en silla de ruedas. ¿Y la entidad bancaria qué te ha dicho? La entidad bancaria supuestamente me dijo a mí que ellos estaban mandando todos los papeles. Y a mí me ha llamado Liseta que ellos no han mandado ningún papel allí. Ninguno. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no lo sé, porque como yo voy allí, hablo con ellos y le digo, mande este papel, mande esto. Y supuestamente a mí me llama Liseta que no tiene ningún papel allí de nada de que le ha mandado Banco Popular. No. El Banco Popular, dice. Sí. ¿Sí? Rafa, vosotros habéis negociado con el banco, le han podido dar una consideración, ¿no? Como un alquiler social. ¿Y qué pasa que ha cambiado el banco? Pues lo que cambia es que, bueno, el banco ya no existe, lo absorbió el Santander, están en continuo cambio prácticamente la mayoría de las viviendas, no sabemos de esta en este caso, pero la mayoría de las viviendas y el lote del Popular lo han pasado, lo han vendido a fondos, a otros fondos, aunque... A los buitres, ¿no? Normalmente los llamamos nosotros fondos buitres, ¿no? Uh-huh. Pero son fondos muchas veces o empresas que están participadas por los propios entidades financieras, ¿no? Por el Santander, ¿no? Puede ser en este caso. O en el caso de la vivienda esta no lo sabemos. Nosotros lo que sí teníamos era un acuerdo que desde el Banco Popular, la gente que con los que teníamos negociaciones en Córdoba, pues siempre lo han defendido y lo han planteado a sus respectivas jefaturas. Pero desde que no existe, dejó de existir como tal, y ya no tenemos casi negociadores en la ciudad de Córdoba, más la asociación por el Santander, el criterio que está no es solamente un criterio del Popular, es el criterio también de Santander y de otras entidades financieras. Te dan los alquileres para un par de años o tres como mucho social, y a los dos o tres años como ya quieren quitarte directamente y ponerte un precio prácticamente de mercado. Eso nos está pasando en el caso de Carmen, con el Popular, en Aliseda, nos está pasando con Banco Santander, nos está pasando con la Caixa, nos están pasando prácticamente con todas las entidades financieras. Este es un problema muy serio porque hay cientos y miles de familias en nuestro país. No es un problema solo de nuestra ciudad, de Córdoba, de Carmen. Son cientos y miles de familias en nuestro país que están ahora mismo en esa situación y que están pues pasándolo muy mal porque... No hay trabajo por un lado, el trabajo que hay es precario, el trabajo que hay es trabajo que ha, hemos generado ya una clase nueva de trabajadores, que son los trabajadores y las trabajadoras pobres, pobre, que sí. No tienen ni para llegar a final de mes, y entonces no pueden pagar unos alquileres que no sean alquileres sociales. Oye, la Junta de Andalucía, que la Junta, hay un estatuto andaluz, el artículo 22, sí, 23.2... en que indica que situaciones como la de Carmen y muchas familias en Andalucía tienen derecho pues a una renta básica. Sí, el problema es que no hay un cumplimiento de la normativa ni de las leyes. Y el derecho a la vivienda por un lado, el derecho también al trabajo, no se cumple por ningún sitio, no hay una garantía mínima de ingresos para familias que puedan abordar y hacer una vida meridianamente digna y que no tengan que estar al día a día ya sin recursos ni para darle de comer muchas veces a sus hijos. Y eso está pasando y eso lo están tolerando la propia administración. ¿Por qué entonces todas las autoridades económicas están diciendo que España va subiendo, va mejorando? Y bueno, ¿y esta situación cómo la encajamos? Porque es mentira. España no va subiendo en ningún lado. España irán subiendo la minoría de poderosos y de ricos que se han hecho mucho más ricos todavía. Los millonarios se han hecho más millonarios. Y los muy poderosos se han hecho más poderosos todavía. Y aquí el nivel de pobreza ha aumentado en este país una barbaridad. El nivel de desempleo igual. Lo poco empleo que hay es muy precario y no da garantía de mantener a una familia normal. Con unos ingresos básicos y sin embargo, y eso es lo que está pasando. Estamos llegando a niveles de pobreza altísimos, donde estamos generando un problema no solamente en estos momentos, que están pasando familias como Carmen y como otras muchas nuestras y otras que no vienen a nosotros las criaturas, y la administración lo más que hace es pagar de vez en cuando alguna ayuda para salir adelante, pagar a lo mejor algunos recibos de luz, pero no resuelven el problema de fondo. Eso lo has vivido, porque no quieren. ¿Eso lo has vivido? ¿Te han pagado recibo de luz alguna vez? No. ¿No? No. ¿Y ayudas por parte del ayuntamiento o por parte, no sé, de alguna otra institución? A mí no. ¿Tampoco? Tampoco. Porque yo lo único que hago es que cuando no puedo, pues lo aplazo y voy pagándolo poco a poco. ¿Cómo podemos explicar a los oyentes que si hay una función que tiene que tener una autoridades institucionales en ayudar y resolver el tema? Sí, bueno, hay un tema concreto, es decir, que Carmen a lo mejor se podía beneficiar de algún tipo de ayuda específico al cabo del año, de pago de algunos recibos de luz por parte del ayuntamiento o a través de los fondos de la Junta, pero son cosas puntuales que, bueno, que yo creo que es bueno que en la medida que se pueda se utilice, ¿no? Porque tiene todos los requisitos, reúne todos los requisitos familiares para poderse percibir ese tipo de ayudas que hay. Pero ese tipo de ayudas son tan pequeñas para la cantidad, el problema tan grande que hay en nuestro país ahora mismo, en nuestra ciudad, que no resuelven el problema de fondo. Como unos días, claro. Son unos días, son pagar unos recibos, es ayudar en un momento de dureza con una aportación para alimentación. Pero es muy complicado, si estamos generando un problema muy serio, que no ya hoy, en el que están pasando hambre muchas familias, muchos niños y menores, porque no pueden comer como se merece y como debería de comer todo el mundo, pero es que este es un problema que a largo plazo va a generar una serie de dificultades muy serias para esos niños, para esas niñas, que hoy, para los hijos de Carmen también y los hijos de otras muchas familias, que a largo plazo pues van a estar desplazados de la sociedad, que no le estamos dando realmente el derecho que tienen ellos. Como una etiqueta, como un estigma, ¿no? Evidentemente, una etiqueta, un estigma de personas pobres, personas que no tienen los mínimos derechos garantizados. Evidentemente no van a poder tener un acceso a la educación del nivel que tienen los que tienen recursos, y eso queramos que no, de aquí a largo plazo va a ser un problema muy serio. Pero los que escuchan... con eso, con lo que ella trabaja, que yo lo sé porque la conozco y porque he hablado más de una vez con ella, el intento importante con los niños suyos para que realmente estudien y salgan adelante, pero a veces cuando tienes problemas serios en una familia, en una casa, es muy difícil realmente. Flaquean las fuerzas, ¿no? Es muy difícil mantener un nivel para que ellos puedan, el que le facilite a tu hijo realmente un desarrollo normalizado que le permita pues enfrentarse al futuro en las mismas condiciones que los demás. Nosotros como una emisora comunitaria, una emisora participativa, una emisora que queremos que sea de la población, de la sociedad, de los habitantes, para quien no escucha, ¿habría alguna forma de explicar a quien escucha este programa o quien va a escuchar este podcast cuando se ponga, ¿cómo le podemos llamar su atención? Porque al parecer no miramos, no pensamos, no nos ponemos en el lugar de una persona que está pasando mal. Yo creo que no hay nadie en esta ciudad que no tenga en su bloque, en su vecina, en su vecino, alguien que lo esté pasando mal. Ya. Muchas lo tiene la propia familia, otras lo tienen los vecinos, las vecinas. El problema es que a veces lo que no queremos es mirar la realidad que tenemos alrededor. No queremos hacer como el avestruz, no queremos ver los problemas, metemos la cabeza dentro de nuestra casa o dentro de la tierra para no verla y no enfrentarnos a ella. Pero es un problema que no tiene solución, y la única solución que tiene es que todos realmente asumamos esa realidad, le pongamos la cara, veamos, hablemos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con la gente, con las familias que lo están pasando mal, y entre todos nos enfrentemos, porque esto se puede resolver. Hay países que están saliendo adelante no con milagros ni nada de eso, pero sí con políticas diferentes. Y recursos hay y medios hay, el problema es que hay que hacer políticas distintas. Y las políticas distintas no las hacen, no solamente las responsabilidades del gobierno de Madrid, sino hay una responsabilidad también muy importante en la comunidad autónoma nuestra y en el gobierno de Andalucía también. Y evidentemente en menor medida a lo mejor en las entidades locales, pero también tienen una responsabilidad. Ellos son los primeros que tenían que estar peleando, encabezando la movilización para que en su pueblo, en su ciudad, en su municipio, no haya nadie pasando hambre. Y eso no lo hace tampoco el Ayuntamiento de Córdoba. No lo hace, yo por desgracia veo que no lo hace ninguno de los ayuntamientos. Hay un partido que ha estado gobernando 40 años aquí en esta comunidad y tampoco lo ha resuelto en 40 años. Bueno, el partido que está aquí 40 años, lo único que ha hecho es de los primeros que se ha olvidado del pueblo, es de los primeros que se ha olvidado de la gente, del sufrimiento. En esta fecha cercana, ya pasado el 4 de diciembre, pues por primera vez parece que el gobierno de Andalucía y alguna otra gente pues se han acordado de la existencia del 4 de diciembre y de todas aquellas promesas que las metieron en un cajón una vez que se colocaron a través del Parlamento y en la toma de posesión de los gobiernos, y se han olvidado durante 40 años de esas reivindicaciones de pan, techo y trabajo que pedíamos y que el pueblo andaluz pues salió a la calle y tiró adelante. Yo lo único que espero es que más pronto que tarde el pueblo andaluz otra vez seamos capaces de salir a la calle, porque ahora mismo estamos casi igual o peor que en aquellos años de que pasamos en los años 70, 70 y tanto, el 77, cuando fuimos capaces de imponer y de todos juntos poner encima de la mesa realmente la necesidad de resolver esto y dar un cambio radical. Es que alguien, instituciones se empeñan en borrar la memoria de la gente, ¿no? Le interesa. Claro. En la medida que perdemos la memoria, pues perdemos la capacidad de actuación, de lucha, de unión, de la solidaridad y de mirarnos uno a otro y de pelear juntos. Eso es lo que nos hace falta. Carmen, deseamos de corazón que ya que hemos conversado este tema y los oyentes, espero que hayan estado atentos a este tema, se pueda resolver tu situación y la de muchos de tus compañeros, compañeras, familias que están como tú, para que esto revierta. Es decir, el medio de comunicación tiene esa capacidad de denunciar. Ojalá que las autoridades locales, ayuntamiento y la Junta de Andalucía tengan algo de sensibilidad, porque al parecer se han perdido. Y me parece que ya no tenemos líderes humanistas, ¿no? Eso parece. No, nosotros lo que sí queremos desde la plataforma Estado de Sauce es seguir haciendo un llamamiento a la población de que este tema no se ha resuelto. Que aparte de que más de medio millón de familias perdieron su vivienda, la propiedad, perdieron la vivienda muchos abuelistas, muchos padres y muchas personas mayores, abuelos, que perdieron su vivienda también y se han visto obligados a seguir viviendo de alquiler. En estos momentos muchos de ellos, lo mismo que en el caso de Carmen, están sufriendo la presión de las entidades financieras porque quieren ponerle unos alquileres normales y habituales, cuando sabemos que el alquiler normal en este momento no lo puede pagar prácticamente casi nadie. ¿Casi nadie? Casi nadie. Un trabajador no puede pagar un alquiler que ahora están subiendo todos, porque no, todos los pisos ahora están dedicando al turismo. Por eso desde aquí nosotros sí queremos hacer eso. Insistimos en ese llamamiento y en la necesidad de que todos juntos, de que salgamos otra vez todos a la calle mayoritariamente para cambiar eso. Es necesario. Hoy es posible, hay posibilidades, hay recursos económicos para que se puedan hacer otras políticas. Lo que tenemos es que salir la familia y salir todos los ciudadanos y las ciudadanas a la calle para, de alguna manera, igual. Sacarles las vergüenzas a esta gente. Sacarles, ¿no?, la vergüenza e imponerle, sí, obligarle a que cambien de política y a que cambien realmente. Nosotros desde nuestra modesta posición y desde nuestra modestia estructura organizativa, pues vamos a seguir intentando y vamos a seguir defendiendo a la familia de Carmen y ella a la cabeza con nosotros, a todas las familias que estén en esa situación y que se impliquen con nosotros en esto. Carmen, mucho ánimo y esperemos que dentro de poco podamos hablar y que nos puedas contar que esta situación se ha revertido, que ha cambiado, que ha mejorado y que estén más tranquilitas y más relajadas. Ojalá. Mucho ánimo. Gracias. Y te agradezco muchísimo que hayas tenido el valor de venir aquí con Rafa a compartir contigo una situación que no es tuya solo, sino es de todos. Sí. ¿Mm? Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Rafa. Amigos. Vosotros. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.